A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Yo me imagino dentro de 10 años una Catamarca donde a cada vez que encuentre un armario con una virgen en una montaña haya un servicio o algo dedicado al ciudadano, al turista o al pasante. Me imagino una Catamarca más inclusiva, con más árboles, con más gente disfrutando de la vía pública. Me imagino una ciudad limpia también, inclusiva y con menos diferencias, ¿sí? Con más igual, más respeto entre las personas. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. Con el ingeniero industrial Vicente Rigalt, recordamos el Día del Ambiente. En UNCA TV te contamos cómo la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en compañía con el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí dispuestos a hablar de diseño, que nos hables de diseño. Nos gustaría antes que nada que nos cuentes, que te presentes a la audiencia y nos cuentes tu experticia, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Bueno, yo soy diseñador industrial. Inicié mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, allá lejos, por el año 86. Luego de 2 años de cursada en la UBA, me transferí a Europa, me fui a Italia más precisamente, donde transcurrí 10 años trabajando en algunas empresas, entrando por la puerta chiquita como dibujante, porque todavía no tenía mi título. Fui acumulando distintas experiencias hasta que un día me sentí fuerte de esas experiencias y me animé a mudarme a París para poder terminar mis estudios en la Escuela Olivier de Serre en Francia. Uh-huh. ¿Hay lugares como en estas ciudades de Europa donde la formación o hay una tradición de que la formación de los creativos se da en el hacer, ¿no? Sí, eso es particularmente cierto en Italia. Italia tuvo un proceso de industrialización tardío con respecto al resto de los países de Europa, mientras que en la Primera Guerra Mundial muchos países se industrializaron. Italia estaba un poco a la saga de toda esa industrialización y la real industrialización se dio en los años 60. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los diseñadores se fueron formando en la oficina técnica de alguna empresa, uh-huh. No con una educación formal, sino con una educación pragmática, sí, a aprender en el hacer. Claro, sí. Bueno, ¿y qué diferencias hay entre Italia y España? El diseño, bueno, nos situemos una década atrás, ¿no? Porque seguramente ahora habrá cambiado o no, vos sabés, conocés estos dos ámbitos. ¿Qué diferencia hay tanto en el ejercicio de la profesión como en la formación del diseñador industrial? A ver, habría que remontar un poquito más lejos. Habría que remontar a la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde empieza el proceso de industrialización fuerte de Europa. En esa época, Prusia llevaba la vanguardia de industrialización. De hecho, la mayoría de las normas que tocan al quehacer del diseñador son normas de origen alemán. En aquella época era Prusia, luego fue Alemania. Uh-huh. Y fue como marcando, así, fue la punta de lanza de lo que fue la profesión del diseñador. Uh-huh. Luego esos saberes se fueron derramando de a poco en los otros países. Los otros países lo fueron tomando como modelo y cada uno fue elaborando su propia versión de cómo interpretar el diseño industrial. Por ejemplo, hay diferencias muy notables cuando uno visita los salones profesionales. Uno va, por ejemplo, al salón de Frankfurt y el diseño es marcadamente racional, se razona en términos de sistema, no de objeto. Y, por ejemplo, esa diferencia es muy flagrante con respecto a Italia. Uno cuando va a un salón de exposiciones en Italia, en Milán, por ejemplo, que es muy grande, lo que se escucha decir por los pasillos es bello, bello, bello. Entonces, para el italiano, la belleza tiene un rol muy importante. Para el alemán, el sistema es muy importante. Y lo que se escucha, por ejemplo, en los corredores de un salón en Frankfurt es práctico, práctico, práctico. En Italia es bello, bello, bello. ¿Y los países escandinavos? Porque se habla mucho del diseño también de los países del norte de Europa, de la península escandinava. Bueno, los países escandinavos son como un párrafo aparte, porque tienen otra tradición. Vienen de una tradición de art and craft, que es más de filiación inglesa, pero también con una interpretación muy particular, porque son países con un clima muy severo, con una tradición marítima muy fuerte y con una religión luterana que básicamente pregona el trabajo bien hecho. Es como un valor fuerte de la tradición luterana. Entonces eso da como resultado que en países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, el diseño es extremadamente puro, con materiales muy nobles, con un respeto hacia el material muy, muy marcado y también con una especie de síntesis hacia poner muy pocas cosas, muy esenciales, pero que tengan mucha calidad. Claro. Que la gente, para contarles un poco a la gente, vos que tenés conocimiento y experticia en el diseño industrial, el cambio trascendental que se da a principios del siglo XX es la Bauhaus, ¿no? Ahí es como que se da un cambio de paradigma, ¿no? En la enseñanza y en cómo llegan los objetos de diseño, cómo llega la calidad, ¿no es cierto?, de los objetos al público en general, ¿no? Exacto. La experiencia de la Bauhaus es así, es una bisagra muy fuerte porque ahí se junta gente de distintos horizontes. Hay fotógrafos, arquitectos, diseñadores, diseñadores textiles, gráficos. Y la Bauhaus es un experimento donde se intenta crear una nueva conciencia en la industria después de la guerra. La guerra arrasa prácticamente la industria y hay que repensar todo. Y eso está visto como la ocasión de oro para democratizar el diseño, que antes era una cosa muy elitista. O sea, el diseño se lo podían pagar la gente que tenía fortuna. En la Bauhaus lo que se intenta es que eso pase a la mayoría de la gente. Y utilizando nuevas técnicas que son emergentes en ese momento y preguntarse, ¿cómo vamos a usar estas técnicas? ¿Para qué fin? Tenemos que cubrir las necesidades de mucha gente que quedó prácticamente en la nada. Y entonces hay como una fuerte presión a hacer un diseño fuertemente socializado. Entonces todo eso es un mix que genera un movimiento muy creativo y muy interesante. Por eso se lo estudia como uno de los grandes capítulos del diseño. Y seguramente por eso habrá sido muy peligroso en el momento que surge el nazismo y mandan a cerrar la Bauhaus, ¿no? Exacto, el nazismo ve en toda esa vanguardia una amenaza, porque el nazismo quiere perpetuar un modelo establecido, básicamente el modelo de Prusia. Y justo en ese momento la guerra es como que pivota todos esos valores y hay que repensar todo desde muy abajo. Claro, claro. ¿Qué maestros o diseñadores de la Bauhaus te vuelan la cabeza, así que te gustan? Uf, hay muchísimos. Nombrame uno, dos, para pasar a la... En arquitectura, Mies van der Rohe, junto con su compañera Lili Reich, que era diseñadora. Todavía revalorizada ahora, porque ahora, bueno, en Europa ya se sabía, pero acá en Latinoamérica, con todo este movimiento de mujeres, que está el paradigma del movimiento actual, se está revalorizando la figura de Lili Reich, ¿no? Sí, justamente revalorizada, porque en esa época las mujeres quedaban siempre en la sombra, ¿no? Era siempre... la figura del diseñador como tal empieza a surgir ahí. O sea que no tenía ni siquiera un título formal para anunciar, bueno, esto es el diseño de fulanito de tal. Claro. Siempre era la obra del arquitecto que primaba, y esas mujeres, a veces también hombres, ¿no? Me ha pasado a mí también estar bajo el ala de un arquitecto de renombre, quedaban completamente eclipsados. Claro. Me ha pasado de asistir al acto de revalorización de la obra de Charlotte Perriand, que era la mano derecha en el estudio de Le Corbusier. Y eso pasó bastante tardíamente. Charlotte Perriand ya tenía 75 años cuando le reconocieron la autoría de sus modelos y empezaron a versarle las royalties, que es la forma de pago del diseño. Claro. Imagínate que antes todo eso iba a la Fundación de Corbusier porque era herencia de Le Corbusier. Claro. Así que fue como un gran paso poder identificar la figura del diseñador y atribuirle la autoría y los derechos. Bueno, hablaste así muy rápidamente para ubicar al oyente de la Bauhaus, pero hay otra escuela de diseño que a los diseñadores les gusta mucho, les llama la atención y adhieren, que es la escuela de Ulm. La escuela de Ulm es una escuela que surge luego del cierre de la Bauhaus. Y es un poco la directa heredera de toda esa tradición, pero también reelaborada a otra manera, a otra salsa. Y hay personajes muy influyentes de la escuela de Ulm, incluso hay hasta un argentino que llegó a ser director de la escuela de Ulm, Tomás Maldonado, y otros personajes que circularon por ahí que son de una gran influencia y muy inspiradores son, por ejemplo, Dieter Rams. Dieter Rams fue responsable del diseño de la empresa Braun por varias décadas, y eso marcó un capítulo muy fuerte de la historia del diseño. Esa búsqueda de la simplicidad, la practicidad, unido a una estética y unido a una especie de uniformidad visual de su producción, claro, que es muy, muy, muy fuerte. En Francia, en París, trabajaste en un estudio de arquitectura y de diseño que es un estudio preparado para diseñar desde una silla hasta una ciudad o un aeropuerto, ¿no? El concepto integral, ¿no es cierto?, del diseño. Hay muchas oficinas, ¿no?, de arquitectura, de diseño, el abanico de la escala es muy amplio, ¿no? Sí. Es muy normal, digamos. No es tan normal. Hay pocas en el mundo. De hecho, el estudio donde trabajé era el número 4 en el mundo. Eso es una particularidad francesa. Los franceses siempre tuvieron encargos de proyectos muy grandes por haber sido un país con una influencia, tal vez llamémosla de alguna manera, colonialista. Su rango de clientes era muy grande. Entonces están acostumbrados a que los proyectos de gran porte están pensados desde la A hasta la Z. O sea, arrancan por la ciudad, pasan por los edificios públicos, las plazas, las calles principales, las calles peatonales, los pequeños paseos de compra, los locales, y terminan diseñando hasta el picaporte prácticamente, porque todo hace parte de la experiencia que no queda acantonada a un solo ámbito, sino que es una experiencia global. Y eso viene un poco de la tradición, una antigua tradición que había en Francia, que era que los reyes tenían decoradores atitulados, por eso hoy tenemos sillas Luis XIV, Luis XVI, y esos reyes comandaban a esos, no eran diseñadores, eran decoradores en esa época, sí, que inventasen un estilo. Y entonces ese estilo se exportaba a los cuatro ángulos de Europa, porque la corona francesa era muy influyente, tenía mucha relación con los zares en Rusia, por ejemplo, con Viena de la época. París y Viena competían por la primacía. Entonces, el rey, cuando se desplazaba con toda su corte de asistentes, y entre ellos llevaba un catálogo de lo que era su estilo personal. Luis XIV llevaba su estilo de mobiliario, sí. Luis XV llevaba su estilo de mobiliario, así sucesivamente. De hecho, hoy en día, irónicamente, algunos diseñadores contemporáneos inventan estilos y los llaman Luis XX, Luis XXI. Mira vos. Para terminar esta primera parte de la entrevista, porque quiero que luego hablemos de otros temas, como cómo se remunera el diseño, que son las royalties. También es posible el diseño en Catamarca, el diseño es solo para grupos socioeconómicos determinados, en fin, una serie de preguntas que vamos a hacértelas en la segunda parte, pero ahora quería terminar esta primera parte preguntándote o que nos cuentes cuál fue el objeto que diseñaste así cuando viviste en París o en Venecia, que le tenés un especial cariño, un recuerdo, y que quisiera cerrar esta parte de la entrevista. Uy, qué pregunta difícil. Tengo varios recuerdos así memorables. Tal vez el proyecto que más me marcó fue un proyecto de rehabilitar un castillo semiderrumbado que se encontraba en una propiedad que era de una compañía, que era la Compañía de Aguas de Francia. El castillo estaba abandonado y lo tuvieron que reconstruir en parte. La parte que se reconstruyó en clave moderna, absolutamente moderna, y la parte que estaba todavía intacta se restauró al estado original. Y eso fue un gran desafío, porque reinterpretar un castillo del año 1300 en clave moderna es como que pone interrogantes. El resultado fue muy bueno. También fue un proyecto, en francés se dice a billetera abierta, o sea, el presupuesto era muy amplio. Entonces eso nos permitió hacer experimentos y lograr cosas que realmente no hubiera imaginado antes. Bueno, ¿te quedás un ratito más para seguir con esta segunda parte de la entrevista? Por supuesto, con gusto. Bueno, enseguida continuamos con el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti, aquí en A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. El audio que vamos a escuchar en los próximos minutos forma parte de un proyecto de UNCA TV con nuestro espacio A Voz Ciudad. En esta entrega te contamos por qué la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Y hoy vamos a contarles por qué la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras. En 1683, don Fernando Mate de Luna fundó o trasladó desde Pomán, según como se mire, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Cada historiador tendrá su mirada, pero lo cierto es que quienes ya habitaban en el siglo XVI la antigua población del valle, la que llamamos las chacras, querían tener el estatus de ciudad y se lo hicieron saber al rey de España, autorizando este la tarea al entonces gobernador del Tucumán mencionado. Convengamos que la fundación de esta ciudad es casi única. Ya existía. Los habitantes no imaginaron que Mate de Luna colocaría el rollo de la justicia del otro lado del río del Valle sobre el plano inclinado que constituye el cono de deyección del cordón montañoso del Ambato. Y es que el español necesitaba en su haber contar con la fundación de una ciudad en su regreso a España. Ya había trasladado la antigua Ibatín del Tucumán en el valle central de Catamarca, por lo tanto fundaría su ciudad. La justificación de su decisión sería que el nuevo emplazamiento se vería librado de las posibles inundaciones veraniegas del río. Pasaron varios años hasta que los vecinos de la población del Valle decidieran, a la fuerza, poblar la cuadrícula de la nueva ciudad impuesta, ya que si no lo hacían, los españoles arrasarían con las chacras. Realmente una historia llena de emociones la que vivieron aquellos vecinos a fines del siglo XVII. La relación entre la antigua población y la nueva ciudad fue constante desde entonces hasta nuestros días. Los habitantes del valle tenían un terreno en la ciudad fundada, pero vivían en las chacras. Los vecinos de las otras ciudades de la región del noroeste argentino que nos visitan se sienten atraídos por la historia de aquellos pobladores que se resistían a abandonar sus terrenos en aquella trama orgánica para ocupar los de la nueva cuadrícula. San Fernando del Valle de Catamarca tuvo que esperar hasta la llegada del arquitecto Luis Carabatti en 1859 para cambiar su paisaje urbano de aldea a ciudad pujante. Mientras tanto, los habitantes de las chacras al otro lado del río seguían con sus tiempos, con sus costumbres, que casi podríamos decir perdurarían hasta el día de hoy. El desafío que queda para todos los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca, hoy capital de la provincia homónima, a casi 338 años de su fundación, es que para que nuestra ciudad conserve su identidad, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera, que sigamos teniendo presente la escuela de Carabatti, no destruyendo lo poco del patrimonio paisajístico que queda. Y lo segundo, que el valle conserve sus espacios y tiempos generosos. Las zonas pobladas de las localidades próximas de la ciudad capital no pueden cometer el horror de urbanizarse como si fuera una mancha de aceite que se desparrama en el territorio. Deberían tratar de conservar sus estructuras compactas dentro del espacio del gran aglomerado urbano de Catamarca como contraste con lo que sucede del otro lado del río. Pasó el tiempo y un cordón umbilical une a la nueva ciudad con la vieja población. La gente sabe que San Fernando del Valle de Catamarca no sería lo que es sin la memoria de sus chacras. Espero que te haya gustado lo que hoy te contamos para pensar. Nos encontraremos muy pronto. Hasta la próxima. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos en compañía del ingeniero industrial Vicente Rigalt para hablar de temas del medio ambiente. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el pasado 5 de junio, lo tuve muy presente, pero bueno, pasa todo tan rápido, se celebró en toda la humanidad el Día del Medio Ambiente. Y vos participaste de un webinar o de una charla abierta, donde hablaste de los desafíos de la nueva generación, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué desafíos tenemos la nueva generación? Que pueden ser no tan solo los jóvenes, sino la generación que nos toca vivir este contexto tan particular de la humanidad, ¿no? Sí, más que la nueva sería nuestra generación, ¿no? Porque así como vos, yo y no sé, mi sobrino que tiene 8 añitos, estamos viviendo en este momento, y es un momento muy especial, momento en el que estamos en un punto de inflexión, en donde las decisiones, las buenas decisiones que se tomen, van a dar cambio al curso de cómo vienen siendo las cosas. Y si no se toman estas decisiones, por ahí son difíciles o son complicadas, en realidad nos cuesta esto de desaprender lo que hemos aprendido, es hacer las cosas de otra forma, con otra conciencia. Por ahí son palabras, viste, súper claves. Sí, sí, sí. Entonces ese es el mayor desafío de nuestra generación. Vamos a decir, para con los más chicos, es predicar con el ejemplo. Claro. Sí, sí, un niño va a aprender, porque son muy, es como esponjas, van a aprender de lo que vean que hagamos nosotros, no de lo que nosotros les digamos qué hacer. Sí, entonces esos son muy, en esas sutilezas se dan cuenta de todo. Y después el desafío de nuestra generación con las personas más grandes, de la tercera y cuarta edad, porque viste que ya se habla también de una cuarta edad, es ser empáticos y saber acompañarlos, saber que no tienen por qué entender la forma en la que hacemos las cosas, la nueva forma de hacer las cosas, nueva forma de producir, la nueva forma de comer. Bueno, las personas más grandes han visto desde la invención del televisor hasta ahora esto. Entonces han vivido cosas que yo no me puedo imaginar, por ejemplo. Es la verdad que muy... Y cuando hablabas de esto, claro, de la tercera y cuarta generación, los otros días por Instagram veía talleres para hombres. Entonces entré y me puse a ver, claro, entendiendo los nuevos paradigmas, ¿no es cierto?, con respecto a la posición de la mujer, por suerte, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Sí. Y es curioso, ¿no?, cómo surgen estos talleres, porque claro, la humanidad va cambiando vertiginosamente, ¿no? Sí, los usos y costumbres no son los mismos, la forma, como decíamos, de comer, de consumir, de construir, de movernos. Sí. Tenemos que repensar la forma de hacer estas cosas, porque si las venimos haciendo como se hacía, vamos a decir, en los 2000 o los 90, claro, la verdad que tenemos los ya días contados. Es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, contanos. A ver, tenés ahí un listadito de temas para hablar. Organizate, tenés 7 minutos. Bueno, un poco era organizar un poco las ideas, porque son temas que hasta hoy dije que quiero escribir un libro y va a ser sobre muy bien. Esto. Y ahí te tiré la idea de los talleres. Mira, los talleres para hombres pueden ser los otros talleres. A mí me encanta tirarle ideas a la gente joven. Pero vos también sos joven. Tiene que ver con una percepción de cada uno. Así que somos jóvenes. Dale. Bueno, eso, de los desafíos de nuestra generación es aprender a desaprender. Esa es una de las cosas que vi que más nos cuesta. Saber que todo cambia y lo único constante es el cambio. Por ahí puede sonar un poco... Pero es importante saber que la adaptación en estos tiempos es lo más importante. Muchas personas están sufriendo con las cuestiones laborales, ¿no? De pasar de la presencialidad a la virtualidad. Bueno, hay que aprender y adaptarse a esto, que puede ser temporal o puede ser que queden muchas secuelas de esto. Lo llamamos un mix, ¿quién sabe? Sí, exacto. Pasar, siempre nos han enseñado a lo que es competir con el otro. Sí. Como quién vende más, eso, la competencia. Bueno, creo que tenemos que pasar de un sistema competitivo a un sistema cooperativo. Es clave que, no sé, entre colegas nos colaboremos. Claro. Y esto va generando este cambio de conciencia. Es muy importante porque ya no estamos para seguir compitiendo por un mercado. Los hábitos de consumo tienen que cambiar. Esto recién mencionabas del Día del Medio Ambiente se proclama en el año 1972 por la ONU. Imagínate, recién... Ya había una preocupación en esa época, ¿no? Pensando todo esto que iba a pasar. En los 70 ya se hacía reciclaje masivo, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Entonces se vio la importancia de esto. Entonces se fijó esta fecha para empezar a trabajar con programas y con cuestiones activas, para ir preservando esto que se veía una vorágine después de una primera y segunda revolución industrial. Lamentablemente en la facultad por ahí, yo como profesional, como ingeniero industrial, me han enseñado cómo producir a mayores tasas, a menores costos y tratando de maximizar beneficios y minimizar los costos. Hay que dar una vuelta a esto porque no creo que sea así, no creo que sea la forma. Porque si no, de verdad, vivimos en un planeta finito, claro, siempre lo digo, y hay que cambiar esta linealidad a una economía circular. La economía circular, que eso es lo top en el en este momento que estamos viviendo, ¿no? Y que es difícil realmente de entender, ¿no? Sí, también otra cosa que me llama mucho la atención es la desnaturalización de cómo vivimos. Hace muchísimos años, bueno, había más contacto con la naturaleza, las personas sabían, eran más autónomas, sabían más, no sé, reparar cosas, trabajar la tierra, enseñar. Sí, reciclar objetos, qué sé yo, se te rompía una radio y la reparabas. Y desarmabas. Ahora y la tirás y vas a comprar otra. Bueno, no sé si hay radio ya. Bueno, mira, ya no hay radio. A los que les gustan, ¿no es cierto? Claro, o sea, estamos escuchando todo radio. Por internet, claro, sí, o en el auto. En el vehículo, exacto. Sí. Entonces, estamos en esta crisis, crisis de valores. Que a mí me gusta esta crisis. Es que las crisis son oportunidades. Sí. Entonces, están buenísimas las crisis porque si no hay crisis... Si no, estaríamos así, en la misma situación, vegetando, destruyendo. Donde pisa el hombre, genera impacto. Esto tenemos que saber. Nuestro metro cuadrado, salir de nuestro metro cuadrado, es uno de los grandes desafíos. O sea, muchas veces hablamos de esto de ser empático con el otro. Y por ahí, bueno, es... Volver a uno mismo primero, estar bien nosotros, porque no podemos estar bien con el resto si no nos conocemos. Hay mucha desconexión. No sé, y te pregunto, Basilio, y le pregunto a la audiencia, ¿cuándo fue la última vez que estuviste descalzo en el césped, en el patio? Recién, y dije, qué bárbaro, y tiene que venir gente a quienes tengo que entrevistar y me tengo que poner un calzado. Y dije, ¿por qué? No, pero estoy con un calzado, claro. Claro, bueno, pero viste estas cosas, ¿no? Sí, tengo que estar calzado. ¿Por qué? Porque ¿qué representa? Es un placer andar descalzo en la casa. Yo ando descalzo siempre. Eso, bueno, porque tiene que ver con cosas un poco más como difícil de explicar, pero el hecho de conectarse con la tierra, no sé, plantar. Con el sol, ¿no? Salir afuera. Con los animales, tocar las plantas, hablarles. Estas cosas que por ahí parecen son pequeñísimas cosas, hacen la diferencia el día a día. Pero los chicos de tu edad estarán diciendo, eso es imposible, yo tengo que hacer plata, tengo que comprar mi casa, tengo que comprar el auto, tengo que viajar, todos hacen eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer también? Bien. Es una cuestión de cambiar el chip, ¿no? Sí, o digo, está bien que quieras tener tu casa, capitalizarte, la plata es buena, mientras te la ganes honestamente. Sí. Y es necesario, vivimos en este otro desafío también, el hecho del dinero, como lo conocemos, también está cambiando y no soy un experto en finanzas, pero todo nos indica que se va a digitalizar todo y el dinero como papel moneda que conocemos, tiene los 10 contados. Bueno, hoy, en el momento que estamos grabando este programa, esta entrevista, El Salvador ha declarado como moneda oficial el Bitcoin. Pues es que había escuchado y no sabía. Muy criticado el presidente con la decisión que tomó, pero parece que es un chico joven que tiene ideas así muy revolucionarias. ¿Como moneda oficial o también como moneda? No, como moneda. Sí, vos vas con tu celular y que yo no entiendo nada. Bueno, en Israel pasa lo mismo. Lo mismo que estás diciendo, están aceptando con medio cambio. Mientras Turquía o China, por ejemplo, están prohibiendo. Entonces, y después también Elon Musk se levanta y dice, no me gusta esto, lo escribe y tiemblan todo el mundo y todos los mercados, ¿no? Igual ese país depende mucho de la moneda norteamericana también, qué sé yo, hay distintos factores que influyen también, pero bueno. Sí, sí, sí. Vicente, te quedan 3 minutos. ¿Qué más tenés para contarnos? En función de estos desafíos de nuestra generación, teniendo presente el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. Bueno, quiero cerrar con una pequeña historia. Ahí está, dale. Ahí se me sale bien. Dale. Pero bueno, me pareció fantástica. Había un hombre que vivía en la playa, ¿sí? Y siempre le recorría y caminaba. Y bueno, este día sale... Y se encuentra que estaba todo el océano lleno de estrellas de mar. Todo el océano, la playa. La corriente había arrastrado un montón de estrellas de mar. Es sabido que las estrellas de mar fuera del agua viven solamente 5 minutos. No sabía. Entonces, y ve este hombre a un niño que estaba corriendo, muy, muy, muy cansado, ya que estaba arrojando estrellas del mar al mar nuevamente. Claro, mira qué lindo. Y lo ve y bueno, y estaba muy cansado, agitado este nene, iba corriendo de un lado al otro, tirando estrellas de mar, tratando de volver al mar. Entonces le dice al niño, dice, ¿para qué te esforzas tanto si son miles y miles y se van a morir? Le dice, entonces el nene agarra y le muestra, dice, yo sé que va a ser así, pero por lo menos esta va a vivir. Claro, y la arroja. Claro, claro. Y sigue. Y sigue. Sí, entonces, sí. Un poco, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que ver con la importancia de los pequeños actos. ¿Sí? Claro. Así lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana con la basura, por ejemplo, en la calle. Digo, ¿para qué te pones a limpiar o a levantar o que vos cierres la canilla cuando laves los platos, etcétera? ¿Cuántos litros? Bueno, estoy ahorrando 5 litros, claro. Estoy levantando esta basura, estoy colaborando. Por más que sea poco, es el mensaje y la importancia de la tenacidad y de no bajar los brazos ante las adversidades. Bueno, hoy sucedieron dos ejemplos antes de esta entrevista. La primera, caminé descalzo. La segunda, vos te lavaste las manos, como corresponde, antes de esta entrevista, ¿no es cierto?, en este momento de pandemia, y abriste la canilla solamente en el momento que te ibas a enjuagar, ¿no? Sí. Y no usaste papel para secarte las manos. Sí, sí, me diste papel porque me sequé las manos. Digo, no, claro. He decidido no usar, o sea, hace rato, descartables. Dejamos esta idea de este aprendizaje, ¿no? Todos los días uno aprende algo nuevo. Así que aprender a desaprender. Exactamente. Así que bueno, eso sería. Bueno, Vicente, nos encontramos pronto, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero industrial Vicente Rigalt, un amigo de nuestro programa que siempre nos viene a contar cómo podemos hacer para vivir en un mundo más sustentable. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Seguimos aquí en compañía del diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. Bueno, recién nos contabas, Víctor, sobre tu formación, tus años fuera de Argentina, en Italia, en Francia, la impronta o la escuela que dejó en los diseñadores, la Bauhaus y la escuela de Ulm. Ahora te quería preguntar, ¿cómo se remunera el diseño? Porque en el caso de los arquitectos existe un colegio profesional que fija, ¿no es cierto?, honorarios profesionales en función de determinadas tareas. En el caso de los ingenieros, de los diseñadores industriales, ¿cómo es el tema? ¿Y cómo es esto del royalty? Porque supongo que el royalty es como los músicos que cobran como unas regalías por los temas musicales, por más que no estén interpretando su canción, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esto? Me parece que es medio duro el panorama de los diseñadores industriales, ¿no? Sí, depende de la suerte que te toque. Hay dos escuelas para esto, o la escuela que domina prácticamente el sur de Europa, que se mueve a través de una remuneración por derecho de autor, tal como los cantantes o como los escritores. O sea, diseñan una silla y cada vez que venden una silla hay un pequeño importe, un monto que va al diseñador. Exacto, es así. En general ese monto es alrededor del 3%. Es variable porque el 3% implica que tiene que haber una economía de escala, una serie atrás que asegure remunerar al trabajo que se hizo. Claro. La filosofía franco-alemana, digamos, que remunera el trabajo físico con un fijo más un pequeño monto en royalties. Eso es negociable, hay una escala para establecer eso. No hay un colegio de diseñadores, pero hay asociaciones de diseño que establecen parámetros indicativos y que son como un piso de ahí para arriba. Depende de tu fama, de tu renombre, de la ambición que tenga la empresa, etcétera, etcétera. Después hay otra escuela, que es la que domina el norte de Europa, que establece un monto fijo. Establecen, bueno, esto es el precio por el trabajo físico y más un tanto, que en general es consistente, como el derecho de autor, digamos. Claro. Y el derecho de autor tiene que estar fijado en tiempo y geográficamente. O sea, vos podés tener un diseño y otorgarlo por un tiempo y a una zona geográfica, y eso se negocia cara a cara, claro, y depende de tu fuerza de negociación. Está bien. ¿Y en Argentina qué pasa con este tema? ¿Cómo se remunera el diseñador? El diseñador... ¿Cómo hacen para fijar el precio de un producto que diseñan, no? Bueno, evidentemente la legislación en Argentina prevé las royalties, pero no se practica muy a menudo porque justamente las empresas tienen una estructura contable muy opaca, entonces es muy difícil tener control sobre lo que te pagan o no. Tenés que confiar en la otra persona y la verdad es que la confianza mata al hombre, dice el refrán. Y entonces se tiende más a fijar una cifra. Una cifra, claro, se estima un costo horario que incluya más o menos lo que te va a insumir, claro, el trabajo, lo que puede llegar a costar tu idea, que en general es menospreciada, hay que decirlo esto, en Argentina. Porque todo el mundo cree que la idea no tiene valor, y la idea no. Bueno, tiene... pasa en los arquitectos también, ¿no? ¿No me haces un dibujito? Claro, no es un dibujito, son horas de estudio para llegar a ese dibujito. Sí, frecuentado ferias, de haber viajado, de haber hecho experiencia. Siempre me recuerdo una frase de Picasso, que pintó un cuadro y vino un oficial nazi y le dijo... ¿Cuánto cuesta su cuadro? Y él le dijo $4 millones, no sé, por decir. Y dice, pero lo hizo en una tarde. Le dice, no, lo hice en una tarde, 40 años y toda la experiencia que tuve que cultivar. Claro, claro, claro, tal cual. ¿Cómo es la relación del diseño con la industria aquí en Argentina y en el mundo? Si podés establecer así rápidamente una conexión entre estos dos ámbitos geográficos. Sí, Argentina es un poco un caso aparte. El mundo, digamos que las empresas en general tienden a prosperar, cosa que en Argentina a veces es verdad y a veces no, debido a los vaivenes de la economía. Nuestra economía sufre saltos, cambio de dólar, cambio de reglas, etcétera, etcétera, y eso es bastante enemigo de las inversiones a largo plazo. El diseño entra dentro de esa caja, inversión a largo plazo. No se ven los resultados enseguida, es un laburo arduo que hay que cultivar, que hay que instalarlo, y por lo cual los vaivenes de nuestro país no ayudan mucho a eso. Y somos mucho más propensos a importar diseño que a generar diseño. Si bien hay una gran tradición de diseño... Eso te iba a decir, porque por ejemplo los años 60 eran los años 60 acá, ¿no? Y 70, hay páginas de historia del diseño que se escribieron en Argentina. Claro. Sí, como gente como Churba, por ejemplo, que ahora está el nieto o el sobrino todavía continuando. Eran proyectos que aparecían en la prensa internacional al mismo nivel que cualquier otro país. Bueno, eso un poquito se perdió. Estamos haciendo un diseño más acotado a la necesidad urgente y a veces por ver lo urgente no vemos lo importante, ¿no? Hay enormemente talento en Argentina. Yo cada vez que paso por la facultad veo las maquetas que presentan los alumnos o los proyectos y realmente no hay nada que envidiarle a países del primer mundo. Lo que pasa es que tenemos que salir a ser parte de ese primer mundo. Y eso hoy en día está complicado. Tenemos muchas barreras, estamos lejos de los mercados premium. Así que, nos toca remar un poquito contracorriente, ¿no? Pero no es imposible. De hecho, si uno redimensiona un poco sus ambiciones, puede hacer proyectos más pequeños, tal vez, pero muy interesantes también. Claro. Y en Catamarca, porque uno ve la fábrica de alfombras, que tiene una tradición muy importante, o ve las teleras, los artesanos, los tejedores, las tejedoras que hay en la Catamarca profunda. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede dar una vuelta de tuerca en ese tema? Yo sigo sosteniendo que Catamarca es un gigante dormido. En materia de diseño. En todos los. ¿Pero en diseño ámbitos específicamente? En el diseño también. Pasa que esos artesanos que tienen el saber ancestral continúan a perpetrar ese saber ancestral sin integrar la innovación. ¿Por qué? Porque es una tradición que se transmite de generación en generación, entonces cuando vos aprendés te enseñan que eso se hace de tal manera. Sí. Y en realidad habría que tener un ojo abierto y una oreja abierta a ir integrando novedades. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que me comentaron que hay bordadoras de excelencia y que siguen haciendo mantas bordadas, que son un trabajo fenomenal, pero ya no hay un mercado para esas mantas bordadas porque llevan 2-3 meses de trabajo. Nadie puede pagarse una manta bordada por 2 meses de trabajo. Y sin embargo las venden tan baratas, ¿no? Qué increíble. Bueno, es que justamente no están encontrando su mercado. No entendieron que esa tradición se puede aggiornar con un estilo, con una estética, o que puede hacer parte de algo más contemporáneo, no tan vernacular. Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí encontraría un mercado y ahí la gente se la sacarían de la mano. Bueno, vos, por lo que nos contaste antes de esta entrevista, cuando coordinábamos la entrevista, conocés a Manuela Rasguido, que es una diseñadora que vive en Santa María, que ella tiene un eslogan que es arte para usar, ¿no? En el tema de la ropa. Me parece perfecto. Ella sería un buen ejemplo de lo que habría que hacer, ¿no? En materia de diseño, en la mirada integral del diseño, ¿no? Claro, pero fíjate que Manuela Rasguido, que hace cosas súper originales, es como, está invisibilizada localmente. Ella toca un mercado internacional. Si afuera es reconocida. Sí. Es reconocida, esa es la palabra. Toca ese mercado internacional y localmente nadie la registra. Entonces ahí es donde tenés, tomás realidad con que no estamos escuchando algo, no estamos viendo algo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Vamos ya terminando la entrevista, pasó volando el tiempo. Un par de preguntas. El diseño, la gente piensa que el diseño es para un determinado grupo socioeconómico, ¿no? En este país. Y cuando uno se aleja de la capital federal, que es el centro de todo en este país tan centralista, ¿cómo es este tema? ¿Cómo, sobre todo a los chicos que están escuchando y que a lo mejor quieren estudiar diseño, que hay muchas escuelas de diseño en las facultades y terciarios, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo es esta mirada? ¿Es así? Bueno, eso es un enorme prejuicio, es una falacia total. El diseño se puede hacer del momento que hay un mínimo de una serie detrás. El diseño no es el artesanato, que es una pieza única o una pequeña serie. El diseño está concebido para hacer una serie industrial o una gran serie. Que después se haga a mano, que se haga a través de una máquina o un proceso industrializado, es otra historia. Pero no es para una élite, porque si yo hago un encendedor para cigarrillos, por ejemplo, es algo extremadamente diseñado y es que es muy barato. El secreto es la economía de escala. Claro. Que no hago uno. Si hago uno, costaría una fortuna. Pero si yo hago 10.000, 100.000 o 1.000.000, eso se democratiza. Porque sale de un proceso prácticamente industrial, entonces los costos del diseño se diluyen en la cantidad fabricada. Claro. Entonces, todos los objetos que nos rodean los diseñó alguien. O lo diseñó haciendo, el caso de un artesano, o salió un proceso industrial. Entonces, fíjate que hay productos de todas las especies y de todos los precios y para todos los bolsillos. Claro. Y lo último, en la ciudad de Catamarca estás haciendo formación. Estás formando gente en el nodo de la ciudad, del municipio de la ciudad de Catamarca. Contanos en qué consiste este trabajo y qué experiencia vas recogiendo de todo esto y cómo es el feedback, ¿no? con esta experiencia. ¿Qué estás haciendo y cómo va? Bueno, en el nodo tecnológico de San Fernando de Valle Catamarca iniciamos unos cursos el año pasado en medio de la pandemia. Los cursos son virtuales y están abiertos al público en general. Fue una experiencia bellísima porque te llega gente de todo horizonte confundido. No es como en la facultad donde la gente ya está orientada y tiene ya un background, digamos, específico. Acá me llegaba gente desde los 9 años hasta los 60 años de edad, de distintos horizontes, entonces fue como desafiante, ¿no? Y con gran sorpresa, un día me encontré que tenía un alumno de 9 años y que era brillante. Claro. Y, o sea, que en Catamarca ganas y talento hay. que estamos enseñando es a modelar en 3D, o sea, hacer un modelo virtual 3D en la computadora a través de un programa más bien fácil de aprender, que tiene una curva de aprendizaje suave. Y luego hacemos otro módulo donde les enseñamos a imprimir en 3D eso que modelizaron en la computadora, traerlo a la realidad real. O sea, lo que era virtual lo convertimos en real. Para que la gente no sea simplemente una consumidora pasiva de los productos que existen, sino que puedan ser actores de un cambio de su realidad. En general, el primer ejercicio es diseñar un objeto simple de que no encuentran en el mercado. Le digo, bueno, ¿qué es lo que desean o que necesitan, alguna necesidad particular que no sienten que la cumple un objeto que pueden comprar? Claro. Y ahí medio mirada de pánico porque a nadie se le ocurre nada hasta que empiezan a funcionar las neuronas y empiezan a surgir infinidad de cosas y algunas muy interesantes, claramente. Claro. Para las personas que estén interesadas en hacer estos cursos, tienen que dirigirse al nodo de la ciudad de Catamarca. Nodo tecnológico. Nodo tecnológico, ¿no? Uh-huh. Y ahí preguntan y bueno. Y sí, tienen unas páginas en Instagram y en Facebook como Nodo Tecnológico de Catamarca. Bien. Bueno, quiero cerrar esta entrevista preguntándote o pidiéndote que le des alguna sugerencia o algún consejo a las chicas y los chicos que te están escuchando y que por ahí quieren estudiar diseño. Bueno, que es una carrera apasionante y que se puede hacer. Yo mismo soy la prueba de eso. Yo nací en Argentina, en una familia de clase media común y terminé trabajando en lugares que nunca me hubiera imaginado. En Europa, en varios países, en proyectos de distinta amplitud, algunos muy importantes, otros minúsculos. Creo que es importante cultivar la curiosidad. Creo que la curiosidad es el motor del diseñador. Estamos todo el tiempo cuestionándonos, esto es así, yo lo quisiera mejor, ¿dónde lo mejoraría? ¿Cómo lo vería? ¿Cómo lo haría? Creo que eso es un ejercicio que es importantísimo en este rubro, y que es una carrera apasionante porque cada proyecto es un aprendizaje. Bueno, Víctor, muchas gracias y mucha suerte en tu trabajo. De nada. Estuvo con nosotros el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. A vos, ciudad. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. Con el ingeniero industrial Vicente Rigalt recordamos el Día del Ambiente. En UNCA TV te contamos cómo la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Gonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del Urbanita. Yo me imagino dentro de 10 años una Catamarca donde a cada vez que encuentre un armario con una virgen en una montaña haya un servicio o algo dedicado al ciudadano, al turista o al pasante. Me imagino una Catamarca más inclusiva, con más árboles, con más gente disfrutando de la vía pública. Me imagino una ciudad limpia también, inclusiva y con menos diferencias, ¿sí? Con más igual, más respeto entre las personas. A vos, ciudad. A vos, ciudad.